actores gran simpatía por su esplendor. Y entre las actrices la antipatía fue la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. ¡Qué talento, eh! ¡La TV, no! No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento, pero es muy buena moza. Así fue la estrella más destacada de todo el show. Falló, no pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró. No cantó en la escena donde había canto, solo dobló. Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. Preciosa, será que ella tiene una cocha pechocha. Y tiene buen cuerpo, razón poderosa. Tiene buen cuerpo, razón poderosa. Y mira, mira, mira lo que son las cosas. Mira, mira, mira lo que son las cosas. No tiene talento, pero echa pa'lante. No tiene talento, pero echa pa'lante. Pero echa pa'lante. No tiene talento, pero echa.